estás por escuchar Más Allá de Rafaela. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos que aparecen en todos lados. Me harté de escuchar el típico «tenés una cara preciosa», mientras piensan «lástima al cuerpo». Incluso me lo han dicho «vos con unos kilos menos serías una diosa». Mi cara, lo admito, es linda. Pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres de caderas anchas. Me cansé de ver bailar a mis amigas y me resigné a que eso para mí no es. Los varones y yo nos relacionamos históricamente sin relación alguna. Ni amigos, ni novios, ni nada. Además, soy tímida y callada, y las cosas que me gustan no las puedo compartir con nadie. Me gustan los libros, el cine, el teatro y otras cosas arriesgadas. Pero, por sobre todo, amo el violín, desde que cayó en mis manos luego de que papá se fue. Le presta mucha atención a las cosas que le dicen. Claro, a lo que le dicen los demás y no piensa en lo que es ella. O sea, se mira a través de lo que dicen los demás. Que tiene gustos muy distintos con sus amigas y por eso se siente excluida. Que capaz me gusta un par de cosas, pero tengo que cambiar un poco mi idea porque capaz puedo llegar a quedar mal o no, pero yo pienso eso. Me río mucho por todo y capaz no es el momento, pero yo me río igual. Y eso algunas veces causa un par de problemas. Como que me retan. O estamos en un momento serio y no es como el momento indicado y hago que todos se rían. Algunas veces porque me causa gracia o me acuerdo de un par de cosas de la nada. Me acuerdo de cosas y me empiezo a reír o porque estoy nerviosa. O también como o lo de la inseguridad del cuerpo o sobre los gustos también. Porque es como que tengo otros gustos, no sé. Se pueden llegar a sentir un poco más seguros porque no escuchan mucho lo que dicen los otros. Aunque obvio hay muchos tipos de hombres que quieren estar a la moda, por así decirlo. Entonces cambian como muchas mujeres también. Pero más que nada yo lo veo más reflejado en las mujeres, las inseguridades del cuerpo. Y yo siento que es porque los varones suelen tener más ego que las mujeres y se sienten más seguros de ellos mismos. No, tampoco lo desmiento porque conozco a una persona también, varones que se creen mucho, pero... Piensan, ay, yo me creo mucho, entonces ella me va a mirar porque tipo todos me miran y ella me tiene que mirar, ¿entendés? O algo así. Yo en realidad pienso que un par de hombres son así, no todos. Porque depende de cómo ellos se creen, digamos, no sé. Yo creo que es por tipo su alrededor, con las personas que se juntan, puede ser, por ejemplo, todos varones. Y al tener como ese respaldo que les dice que son buenos haciendo tal cosa, como que se creen más. Pero también parece que hay menos estándares de belleza para los hombres, aunque haya, siento que son mucho más estrictos con las mujeres. Capaz se le crió así y siguió haciendo así los pasos, o capaz tuvo una infancia muy dura y quiere olvidarse de eso haciendo lo que él vio. Igual también hay como, ¿cómo se dice? Hay personas que dicen como que le dicen a los chicos, o a veces cuando son chiquitos le dicen también de que los hombres no lloran o los hombres no se pueden poner mal y todo eso, pero... La verdad que los hombres, la verdad, se lloran y todo eso. Porque dicen de que los hombres son fuertes, tienen que ser fuertes y no llorar. Porque si lloran es como por así decirse que son maricones. Y para mí está mal. Iba a decir como que las mujeres se tienen que hacer un balance entre ser flacas y ser gordas, entre comillas. O tener más... tener más pechos o no tantos, porque si no pareces como que sos muy, así como que mostrás mucho, te crees mucho porque tenés más pecho que los demás. Y los hombres no tienen nada como que los diferencien, así que se vea. Capaz sí mentalmente o algo así, pero corporalmente no tienen nada. Cuando sos una mujer que está entre, por ejemplo, muchos hombres porque te llevas bien con ellos, es como que querés llamar la atención, y sobre todo de los hombres, y normalmente, o algunas de estas personas suelen estar con hombres para intentar llamar a su atención y tener gustos parecidos a ellos. Hay algunas personas que son así, pero hay otras personas que si te relacionas con hombres porque en serio te llevas bien con ellos, te dicen así. O si sos un hombre que está mucho con mujeres, desde hace mucho tiempo te dicen gay porque sos un afeminado, porque te gustan cosas parecidas a las mujeres. A mí me da completamente igual el género. Más que nada los gustos y cómo nos empezamos a llevar, ¿entendés? Que capaz nos relacionamos más o menos, y ahí como que va cambiando la cosa. Capaz al principio nos relacionamos un montón y después dejamos de hablar con un hombre o con una mujer, y ahí nada, ahí cambia. Algunas veces se pone mal, muchas veces se pone mal, porque se siente también un poco rara, porque capaz sus amigas también tienen los dos papás juntos y ella no tiene a su papá, y el tocar el violín lo hace acordar a su papá. Copyright 2002-2023, Mariana Furiace, 2023, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A. Esta fue una producción de séptimo grado de la Escuela 18 del Distrito Cuarto, Provincia de La Rioja, de 2023.